nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Y 37 de la mañana, San Martín y Belgrano anteceden a nuestro querido historiador Federico Suárez. Buen día, gracias por estar acá. Buen día, es mucho. No, bueno, la vara alta. Como, la vara como el presidente, alta. La vara alta. Bueno. Sí, después lo discutimos si quieres. La vara alta. Si hay que hacer una, yo lo decía fuera de aire, ¿no? Yo hago una referencia y esto de... De entender un poco más a San Martín y a Belgrano, a mí me viene con la cara de Suárez, ¿no? De sus columnas. Entonces, cuando yo pensé en la producción de la apertura, fui a ese fragmento de la película de Belgrano. Exacto. Y agarré eso, y a partir de ahí, bueno, hacemos la intro. Ahora todo suyo, ahora juega usted con eso. Claro, claro. No, la verdad que ese diálogo particularmente... Yo lo veo en el YouTube varias veces, digamos, ¿no? Es decir, porque... La caracterización que hicieron de ese momento me parece que está muy bien hecha. Es decir, uno cuando ve las películas de San Martín y Belgrano de la década de 70, de la década de 60, parece que están hablando dos hombres de mármol, dos hombres que son dos estatuas y con esas frases bien armadas, ¿no? Y la patria nos tiene que estar. Y acá han dialogado de esa forma. Y en la previa, cuando hablan de sus enfermedades, terminan tosiendo, uno dolor muscular. Claro. Sí, la verdad estaban destruidos los dos físicamente, esto es una realidad, y en la película estuvo muy bien ubicado eso, ¿no? Porque Belgrano tenía paludismo, se agarró sífilis, se agarró todo lo que imagínense, digamos, ¿no? Y San Martín tenía una úlcera crónica, que lo hacía toser constantemente, tenía una bala alojada debajo de una costilla, que eso le produce una úlcera crónica y... Con vómitos de sangre constantemente, la están destruidos por muchachos. Y ahí mostraban cómo a partir de las hierbas y de los yuyos iban, y de la enseñanza de los aborígenes, ellos iban tomando eso para la medicina que necesitaban en sus dolencias corporales, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y algo que vos decís, en este momento histórico en el cual se empiezan a generar estas películas, lo que hacen es sacarlo del bronce, lo bajan, te lo ponen ahí. Exacto. Y eso es muy interesante como proceso histórico también. Sí, además los bajan del bronce y tiran abajo algunos mitos, ¿no? Durante mucho tiempo, la entrevista de Guayaquil, San Martín y Bolívar, una entrevista secreta, no fue tan secreta. A ver, el secreto fue el que escribió la historia, después que la hizo como un mitre que la escribe como si, no sé, se cerraron en cuatro paredes y no salió a la luz lo que se dijeron. Y estaba bien claro lo que se dijeron, ¿no? Y en el caso este de Belgrano y San Martín, lo mismo. Es decir, el ejército del norte que comandó Belgrano en su momento, y después San Martín lo viene a reemplazar, San Martín venía con la orden de detenerlo a Belgrano, de mandarlo a Buenos Aires, y lo ponen como el número dos. Desobedece, ya San Martín llega desobedeciéndole la orden, ¿no? No lo voy a mandar a Buenos Aires. Y también en la continuación de ese diálogo transcribe un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Belgrano dice, yo sé que usted me viene a detener. Totalmente. Y la cuestión es que San Martín le mantiene su cargo. Digamos, obviamente San Martín se convierte en general en jefe. San Martín primero le dice si él puede ser el segundo de Belgrano. Y Belgrano dice, no, ¿cómo que? No sé, venga Messi, sacame la 10, digamos, ¿no? Y la cosa es que ahí San Martín toma, digamos, el cargo. Y luego de eso... lo pone como jefe del regimiento de Patricio. Esperen que soy sí, yo. Sí, sí, estábamos como... todos mirando los celulares a ver quién era. Vieron que Pagani lo atiende al aire, sí. Bueno, una cosa así lo iba a atender. Pero no, bien diagramado, me gustó mucho porque ese diálogo es muy rico. Ese diálogo Pablo Charri y Pablo Rago, digamos, sí. Pero siendo de San Martín y Belgrano, la verdad que llama mucho la atención y nos baja el bronce, esa es la idea que traemos acá. A ver, vamos a hablar un poco de historia, pero sin los tapujos de verlo en una estatua. ¿A quién bajamos hoy del bronce, Suárez? Ya lo bajaron igual. Yo creo que lo bajaron mucho a Juan Manuel de Rosa. Nunca lo subimos. Se puede decir que creo que nunca lo subimos. Nunca lo subimos. figura totalmente discutida, ¿no? Rosas es como Perón, digamos, es como lo querés o lo odiás. Esto fue así, digamos. Lo que pasa es, ¿por qué traigo a Rosas, no? Vamos al porqué. Mañana se cumplen un aniversario más de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un Rosas que ostentó el poder, fue gobernador de Buenos Aires dos veces, cuando no estábamos organizados como país, digamos, éramos una confederación. No existía constitución que reglamente un poco el funcionamiento de las provincias, sino había un pacto federal que lo firma Rosas con otras cuatro provincias, que es el pacto federal de 1831, y eso es un poco lo que lleva a comandar. Rosas fue gobernador en dos periodos, y el privilegio que tenía como gobernador de Buenos Aires era que era el encargado de las relaciones exteriores. Si había problemas con otras naciones, las provincias delegaban en Rosas, gobernador de Buenos Aires en aquel entonces, la cuestión de resolver esos inconvenientes. Por eso Rosas pasa a la historia, ahí lo vamos a subir un poco, cuando pasa a la historia por bancarse esos dos bloqueos, primero francés y después anglo-francés, que venían a no poder sacar desde el puerto de Buenos Aires la materia prima que se exportaba hacia afuera, ¿no? Entonces eso, en cierta forma, Rosas tiene que enriquecer el comercio interno, y de ahí se van a enriquecer un poco las economías regionales, porque no queda otra que tomar esas medidas, y Rosas pasa un poco a la historia por defender la soberanía, en cierta forma. Algunos discuten, no había soberanía, te dicen, en aquel entonces no había un Estado armado, pero bueno, lo que él defiende mucho son los intereses económicos y políticos de la Confederación Argentina frente a naciones que eran las más poderosas, Francia e Inglaterra en aquel entonces, las potencias mundiales junto con Estados Unidos, ¿no? La cosa que Rosas se le planta, les dice que no, se banca el bloqueo y Francia e Inglaterra terminan firmando un acuerdo de paz y levantando ese bloqueo para 1849, ¿no? La cosa que lo que querían Francia e Inglaterra básicamente es la libre navegación de los ríos interiores, tanto del Paraná y del Uruguay, para subir a Asunción del Paraguay, para comercializar con otros puertos sin pagar impuestos. Entonces Rosas le decía, pasen, pero van a tener que dejar un impuestito en la aduana de Buenos Aires para de acuerdo a la cantidad de mercadería que pasen. Francia e Inglaterra no aceptaban este impuesto y le bloquean el puerto. Esto hace que San Martín, desde Francia, le mande su en el testamento, cuando muere San Martín, el sable corvo de todas las batallas sanmartinianas pasa a poder de Juan Manuel de Rosas, se lo delega a Rosas directamente. Incluso San Martín constantemente le mandaba cartas a Rosas diciéndole que se ponía, si había que pelear a Francia e Inglaterra, él volvía a ser el general que había sido en aquel entonces de la independencia. Un San Martín anciano, ya con, sí, entrado en años, ¿no? Este pasen y paguen, ¿en qué año, para ubicarnos? Esto se prácticamente en todo el segundo gobierno de Rosas. El segundo gobierno de Rosas arranca en 1835 y termina en el 52. O sea que fue un gobierno larguísimo, 17 años. Pero el bloqueo anglo-francés, hay dos bloqueos. Uno se produce en 1845, que dura hasta el 47, y después un bloqueo en conjunto que va del 47 al 49, casi entrando al año 50, casi entrando a 1850, ¿no? Cuando muere Rosas muere en 1877 en Inglaterra, exiliado, digamos. Hay una obra de teatro que está basada en un libro que se llama El Farmer, que son los últimos años de Rosas, ¿no? Rosas se exilia en Inglaterra, se exilia en una pequeña chacra donde tenía dos vacas y un caballo y hacía quehaceres de campo, ¿no? Se crió en el campo. Ahora vamos a hablar un poco de su vida también, cómo empieza todo esto, ¿no? Yo descubrí ese libro porque fui un día, me lo recomendaron, se lo regaló mi suegro. Está muy bueno El Farmer, la verdad, está muy bueno, de Rivera, el escritor. Y ahora hay una representación en teatro que Rodrigo de la Serna está haciendo el personaje del Farmer, que creo, miren, que por ahí leí que viene a Luján en algún momento esta obra. Voy a cubrir la nota yo. No, estaría buenísimo. No, si viene Rodrigo de la Serna, sí, me traen a mí también. Sí. El personaje de San Martín que hace de la Serna en la película, la verdad que creo que fue el único personaje que le sacó el acento, le sacó modismos, le sacó miradas. Yo lo escuché a Rodrigo de la Serna en algún reportaje por ahí, y que él tuvo que estudiar biografías de San Martín antes de encarnarse en el personaje. Diferente a Pablo Rago. Pablo Rago dijo, yo nunca estudié historia, qué sé yo, me dieron a Belgrano, pero igual lo caracterizó muy bien Pablo Rago, ¿no? No estoy criticando, al contrario. Pero sí, Rodrigo de la Serna, incluso me acuerdo que Víctor Hugo lo saca al aire en un aniversario de la muerte de San Martín, y Rodrigo de la Serna caracterizaba al San Martín hablando de cómo cruzaba su biblioteca por la cordillera. San Martín tenía 6 bultos con libros, que cuando cruza la cordillera, él se lleva a su biblioteca. La biblioteca iba, donde iba San Martín, iban sus libros. O sea que también es el tipo cultural y no tanto el militar que uno piensa de José de San Martín. Bueno, cuando esté, volvemos a Rosas, porque si no nos vamos, empezamos a hablar. Vamos y venimos, pero me gusta ir y volver. Bueno. La cosa es que, bueno, ahora se está recreando el Farmer. Rosas muere en 1877, exiliado en la compañía de su hija Manuelita, que Manuelita fue como su mano derecha cuando muere Encarnación. Ahora vamos a repasar un poco la historia de Rosas, porque es riquísima, no solamente de ser gobernador de Buenos Aires, porque tiene algunas historias de amor en el medio, la verdad que está interesante. Muere en 1877 y, bueno, durante años la figura de Rosas para la generación del 80 era el enemigo. Digamos, no se podía traer a Rosas el dictador, porque algunos, los que los detractan, hablan de una dictadura que efectivamente lo podemos analizar como una dictadura su gobierno. En su gobierno se persiguieron medios de comunicación, se persiguió gente, se asesinó. Es decir, también tenemos esa parte oscura de lo que fue el gobierno de Rosas, ¿no? Los gobiernos de Rosas, que fueron dos. La cosa que recién, en el año 1993, un 30 de septiembre, se van a traer los restos de Rosas a Buenos Aires, hoy descansan en el cementerio de la Recoleta, bajo el gobierno de Carlos Saúl, que en esta política, Carlos Saúl, de decir indultamos a los militares, tenía que estar todo en paz, y se mandó unos mocos importantes con esos indultos que hoy la historia los condena. En algún momento vamos a hablar de esto también. La cosa que, bueno, repatria los restos de Rosa y sale el billete de 20 pesos, el famoso billete de 20 pesos, una figura que Pacho Donen la estudió mucho. Por ejemplo, el Parque 3 de Febrero era el caserón de Rosas, digamos, ahí tenía, era San Benito de Palermo, se llamaba, había construido un caserón donde era la sede de gobierno. Ahí han desfilado los principales presidentes de países que venían a la Argentina en aquel entonces, venían a San Benito de Palermo. Sarmiento, cuando en su presidencia, la derriba, la tira abajo el caserón y forman el Parque 3 de Febrero. El 3 de Febrero porque el 3 de Febrero de 1852 fue la Batalla de Caseros y fue cuando cae Rosas. Hoy, en la década del 90, a principios del 2000, se hizo un monumento a Rosas en ese lugar, un poco rememorando. Uno, cuando va por la avenida Sarmiento, que entra a Palermo, va a desembocar en una estatua ecuestre de Rosas. Bueno, dentro de todo se le intentó sobre la calle Sarmiento, se le puso el gobierno. Las, ¿no?, ironías de los nombres de las calles y los próceres es muy loca. Es muy loco. Es muy loco. Sí. No, le rendimos homenaje a Alvear, por ejemplo. Le rendimos homenaje a Lavalle, que son patéticos, digamos. Y después lo fundamentamos, si quieren, ¿no? Pero Alvear, por ejemplo, tiene el monumento en Buenos Aires más grande y más caro de la historia. Y Alvear vende los secretos militares cuando cae del directorio, digamos, cuando deja de ser director supremo, vende a San Martín, quiere sacar a San Martín del Cabildo de Mendoza y le regala a Brasil todos los secretos militares que había en las Provincias Unidas de Río de la Plata, y también quiere ser un protectorado inglés. Bueno, estas son las cosas. Qué gente. Lindo, y lo premiamos con una calle y un monumento. Premiamos mucho. Pero ¿por qué esta situación ante Rosa, esta falta de homenaje o de reconocimiento? Primero porque inmediatamente a Rosas asume la generación del 80. Rosas no quería firmar una constitución. Rosas decía que el país no estaba armado, no estaba maduro, digamos, no teníamos la maduración como Estado para organizarnos bajo una constitución. El pretexto que algunos utilizan, algunos historiadores, es que Rosas no quería dejar la aduana de Buenos Aires. Rosas es el federalismo, ¿no? Rosas asume con la famosa divisa Punzó, con el color rojo, pero era el más unitario de todos, porque no quería repartir la aduana de Buenos Aires, los ingresos que tenía el puerto de Buenos Aires, que era el puerto de salida hacia el exterior. Eso es alguno de los pretextos que usan los antirrosistas en decir Rosas nunca quiso repartirla. La verdad, nunca la quiso repartir, como no la quiso repartir Mitre, como no la quiso repartir Rivadavia, como no la quiso repartir la generación del 80 que viene después. Le hicieron peor, digamos. ¿En qué año estamos acá de la vida de Rosas? Estamos promediando su gobierno. Ahora vamos a hacer un recorrido de la vida antes de ser gobernador, si quieren, y entramos un poco a responderte por qué esta falta de homenaje. Pero básicamente la generación del 80, que es la que va a gobernar, ve a Rosas como el enemigo. Y los gobiernos posteriores, entrado el siglo XX, también lo ven como el enemigo. Hasta que ahora, bueno, hay un poco algún homenaje a una persona que dentro de lo que fue la defensa de la soberanía sí lo tenemos como una presencia. Amigos de Rosas, los historiadores amigos de Rosas dicen que fue el George Washington de Sudamérica. Digamos que se logró una constitución después, cuando terminan, finalizan sus gobiernos, porque Rosas, en cierta forma, en esos 17 años de gobierno, que fue su segundo mandato, acomodó todos los problemas internos. Acomodó todos los problemas internos eliminando los unitarios, digamos. Ahí, con matices, vamos a hacer un ida y vuelta, escuchamos un temita y en el próximo bloque, acá con nuestro amigo Federico Suárez, respondemos por qué no lo habían subido antes a Rosas al bronce. Seguimos.